con mayor frecuencia es la epilepsia, que se da en niños. ¿Y qué es lo que les permite la ley vigente y qué es lo que no les permite? En el transcurso de la conversación acerca de ese tema, me gustó también conversar con Marcos, y por eso lo invitamos para esta semana y para hacerlo con más tiempo, acerca de lo que conocemos como el combate al narcotráfico. ¿Y cuál es la situación general que se da cuando vemos que han pasado los años? El narcotráfico como tal ya lleva varias décadas, ha ido evolucionando, ha ido creciendo, es cada vez más poderoso, a pesar de que se lo combate cada vez más. Entonces, la gran pregunta es, la clandestinidad del narcotráfico, la penalización del narcotráfico, ¿es el camino para terminar con el flagelo de las drogas y de las muertes y de las mafias, o quizás haya caminos alternativos que exigen pensar más? Y la otra pregunta es, ¿ya se ha instrumentado algo como la legalización de determinadas drogas en otras partes del mundo? El doctor Marcos Chigal con nosotros, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes. Qué pregunta, ¿no? Qué tema. Uh-huh. Sí, creo que sí. Creo que el combate al narcotráfico sí va a mejorar las cosas, pero entendido como un combate en serio al narcotráfico. Siempre teniendo en consideración que esas son cuestiones transnacionales, o sea, nos exceden a veces políticas internas, y es por eso que creo que la lucha y el combate debe estar orientado hacia ese lugar. Nuestro país históricamente ha pretendido dar la lucha al narcotráfico, siempre cortando por una supuesta cadena de tráfico de drogas, cortando por el último eslabón, el que los gobernantes históricamente han entendido como el último eslabón, que sería aquella persona que consume. Entonces las políticas están dirigidas más que nada a tratar de cortar ese último eslabón, y está solapado ese combate al narcotráfico, que en realidad no es tal, o por lo menos está tomado desde un lugar absolutamente errado. Entiendo que esto ha pasado históricamente en el país. Nosotros no tenemos, a ciencia cierta, políticas criminales dirigidas al combate contra el narcotráfico, concretas. Siempre hemos tratado de recurrir a distintos medios que evidentemente no han dado resultado. Y por sobre todas las cosas, no son políticas estatales completas. Porque si uno se pone a escuchar un poco y a mirar un poco la situación, los discursos y las acciones de los tres poderes del Estado son absolutamente distintas entre sí. Entonces, cada uno lo combate desde lo que entiende que debe hacerse, pero en realidad no hay una política concreta de combate al narcotráfico. Si una política de Estado que no involucre a los tres poderes. Claro, no hay. Porque además no están solo, si bien la cuestión es federal, no están solo involucrados los tres poderes a nivel nacional. Hay que contemplar que hay además 24 jurisdicciones con poder de policía. Por supuesto, en cuanto a nuestra federalización, ¿no? Este federalismo. De todas maneras, si tomamos como punto de partida que el narcotráfico, en serio, el narcotráfico tiene o excede las fronteras, tendría que ser una política de Estado nacional. Uh-huh. Si uno ve las actitudes que han tenido, sin ir más lejos, en este último tiempo que se han tenido desde el Ejecutivo, ha puesto a las Fuerzas Armadas en la frontera, ha destinado las Fuerzas Armadas a la frontera, en realidad desconociendo un poco la realidad de otros países que han hecho lo mismo y que no han terminado con eso, y lejos de terminar, han empeorado la situación. Es decir, uno toma el caso, ejemplo, de México, toma el ejemplo de Colombia, en donde hasta bombas terminaban con la vida de un montón de personas. Ponen el ejemplo de Brasil. Brasil, uno se va a la favela Río y es muy complicado, y el ejército entra y no pregunta nada. Liquida, mata al que se le cruza. No mide ese tipo de cuestiones. Y quizás todos empezaron como se está empezando ahora, es decir, este apoyo logístico, esta suerte de disuasión, digamos, ¿no? Para los que intenten ingresar con algún tipo de estupefaciente. Desde el legislativo tampoco se ha tenido una conducta que intente paliar esta situación. De hecho, como decía y explicaba, las leyes que se han ido sucediendo, incluida la última, si bien la última, la 23.737, la que actualmente está vigente, si bien esta última, cuando sale con esto de que vamos a perseguir a las grandes organizaciones, a las grandes mafias, crean delitos que a veces exceden el marco penal, digamos, o sea... Ya se van para el otro lado. Ya empiezan a abarcar acciones que en realidad no deberían de estar abarcadas por las consecuencias del derecho penal. Y la verdad que a lo largo de los años uno se da cuenta que no ha dado ningún tipo de resultado, porque si uno toma, no estoy por ahí muy manejando muchas estadísticas, pero sí hay... De hecho, hace muy poquito, la semana pasada, creo que fue el fiscal delegado, que nadie va a dudar de su seriedad a la hora de trabajar. El fiscal delegado ha tomado como iniciativa desde su fiscalía hacer sus estadísticas personales y propias. Y bueno, sacó su estadística un poco retrasada porque en realidad no tiene todos los mecanismos necesarios para hacerlo. Lo hace él como una cuestión de su trabajo. Su informe lo eleva después a la Procuración para tratar de buscar algún paliativo. Y tomando su turno, que son 15 días del mes de febrero de este año, había relevado alrededor de 500 causas, un poquito más de 500 causas en infracción a la ley 23.737, de las cuales más del 60% tenían que ver con conductas relacionadas con el consumo personal. Más del 60% de las causas que le ingresan en un turno son conductas relacionadas con el consumo personal de estupefacientes. Es imposible procesar en ese tema y en todos los temas en la República Argentina la cantidad de causas que llegan y que se abren en todos los fueros. Hay como una especie de descontrol de causas, hay ausencia de instancias previas, pero en este tema en particular, cuando vos metés dentro de la pelota, como lo estás explicando, a los consumidores, claro, se te van a multiplicar, sí, las causas. Sí, básicamente porque, como yo explicaba la semana pasada y ahora, todavía sigue siendo delito el tener estupefacientes. Claro, cada consumidor es una causa. Cada consumidor es una causa. Cuando debiera ser, es una consecuencia en realidad, la causa está en otro lugar. La causa está en otro lugar y siempre se busca la solución o la supuesta solución o respuesta a través del derecho penal y en realidad, si uno va a la práctica, el derecho penal aparece cuando el problema ya está. No soluciona nada. No solo con el tema estupefacientes, sino con todo el espectro de delitos que tenemos, se busca la solución. Es una cuestión que está muy socialmente instaurada. Está en el ADN jurídico nuestro. De todos. Incluso del que no tiene idea, porque cualquiera que uno le pregunte y dice, ese tiene que ir preso, ese tiene que ir en cana, no tiene que salir más. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos delitos que exceden el marco del derecho penal, avasallamos derechos y garantías constitucionales que la tienen todos. Los jueces no se hacen cargo de ser un contralor de que esas garantías no se vean violadas, porque aparte son titulares de las mismas garantías. Aumentamos penas. ¿Cuántas veces ha sucedido con ley Bloomberg, por ejemplo, que no ha traído ningún tipo de solución el aumento desmedido de penas? Digamos, llenamos las cárceles de personas. Eso te iba a decir, llenamos las cárceles de personas y que son consumidores, no son delincuentes. Bueno, en muchos casos sí. Técnicamente son delincuentes porque la ley así lo dice, ¿no es cierto? Pero entendamos al delito como un hecho social, no tanto jurídico, en este ensayo, claro, que estamos haciendo. Llenamos las cárceles de personas que son simplemente consumidores, las arrumbamos ahí adentro y las transformamos en delincuentes. Eso es lo peor, porque adentro el sistema carcelario está tan mal, porque pensamos que la solución es meterlo adentro, pero en algún momento va a salir. Entonces, sistema penitenciario, carcelario, que debería de ser para que esa persona salga rehabilitada, si uno quiere decir, o para resocializarse, o resocializada para insertarte en la sociedad, en realidad sale peor de lo que entra. Un consumidor puede haber entrado por consumo y puede salir ya vendiendo. O puede salir con contactos para traer de afuera y es una problemática muy grande. ¿Vos sentís que todos los días se multiplica más la problemática y también el poder del narcotráfico. Es que esto genera que eso se multiplique, porque al no haber una respuesta concreta y específica del Estado dirigida a combatir esas mafias, cada vez se va haciendo más grande, y es sabido que los delincuentes van mucho más rápido que la legislación. La cabeza va mucho más rápido y genera consecuencias que la legislación no prevé. Y encima nosotros combatimos mal ese tipo de mafias y es imposible. En un negocio, además, uno puede traficar escarbadientes. Y de hecho la gente no lo hace porque se debe cagar de hambre el traficante de escarbadientes. Sí. Pero el traficante de drogas maneja un negocio con unos volúmenes de dinero que él, cada vez que obtiene un fajo, incrementa su poder de corrupción y de compra de voluntades. Se va haciendo más grande todos los días. Todos los días se va haciendo más grande. Entonces ahí es donde quería llegar. Digo, hoy hay sustancias que están prohibidas y hay gente que está deseosa de consumirlas. El efecto de lo prohibido muchas veces incrementa ese deseo por el consumo. Como está prohibido y el Estado no lo permite, se genera un Estado paralelo conformado por bandas en complicidad con muchos funcionarios del Estado, porque si no, no podrían operar si no tuvieran complicidades en la justicia, en la policía, en muchos otros lugares. Se generan bandas que manejan este comercio ilegal. Si yo mañana amaneciera convertido en poder, cualquiera fuera el cargo, y pudiera tener el botón para decir, a partir de este momento esas sustancias son legales, se van a comercializar en tal lugar y van a estar controladas en cuanto a su pureza y lo que fuere, por determinado organismo que debe hacerlo y hacerlo bien, la clandestinidad y todo ese negocio se entiende, por lo menos en este ejercicio intelectual que estamos haciendo, se vería seriamente dañada. Seguramente que sí. ¿O no? Seguramente es una que pregunta. Sí. Seguramente que sí, por una consecuencia lógica de que la persona no va a tener que esconderse para conseguir. Hay que tomar en consideración que la persona que decide consumir un estupefaciente es una decisión que es absolutamente personal, interna, en donde la ley no puede meterse. Uh-huh. Fíjate que en esta conversación traté de tener ese cuidado de no hablar de los enfermos ni de los adictos, porque entiendo que también hay muchísima gente que consume, sí, que ni está enferma ni es adicta y que tiene la decisión personal de hacerlo. Sí. Y contra eso no puedes hacer nada. No, contra eso no se puede hacer nada, constitucionalmente amparados aparte. Y por una consecuencia lógica, claramente, si uno tiene la posibilidad de acceder legalmente a esta cuestión, el negocio clandestino se va a terminar en algún momento porque no va a tener la necesidad de esconderse para poder acceder a lo que quiere. Y la otra causa también será permitirle a esa persona que toma la decisión de consumir un estupefaciente de poder él mismo conseguirse por sus propios medios, como lo planteaba la otra vez, a través de el autocultivo, uh-huh, de cannabis, sus derivados, como pasa en otros países sumamente desarrollados. Bueno, Uruguay lo tiene legalizado. En Holanda está todo tan estructurado que se ha vuelto un ingreso económico para el país, porque hay muchísima gente que viene de afuera, muchísima gente que quiere ir a ese lugar, a lugares específicos, preparados, bares, o lo que sea, en donde tienen la posibilidad de consumir marihuana, opio y sus derivados, y le genera un ingreso económico incluso al país, no solamente combate de esa manera lo clandestino, porque no todas las drogas están liberadas, combate de esa manera lo clandestino, sino que además le genera beneficios económicos. Uh-huh. Y nosotros acá seguimos bajo esta creencia de que combatiendo al, o dándole una solución penal o judiciable al consumidor, porque por ejemplo ahora estaba buscando acá, en el ámbito de la procuración de la Nación se creó un programa de justicia terapéutica, es decir, una justicia que está destinada para el consumidor, detectando en causas penales donde hay consumidores, lo sacan de ahí y lo meten en esta justicia terapéutica, que lo que trata es de hacer que no consuma, digamos. O sea, una cosa muy rara que encima ya ha tenido implementación en otros países y no funciona, porque la persona que decide consumir decide consumir y lo va a hacer. No quiero llevarlo al paralelo con el aborto, pero es lo mismo. Es exactamente igual. Entonces, legalizar, legalizar es insertar a esta persona dentro de un sistema legal que va a permitir que lo clandestino no exista más. Entonces, sí, esa es una forma de combatir el narcotráfico. Legalizar es poner luz. Claramente. Uh-huh. Otra forma sería que las fuerzas de seguridad estén verdaderamente preparadas, concientizadas, entrenadas en el combate a este tipo de cuestiones, no con órdenes de salir a buscar la muca, como le dicen acá, y el que está... El que tiene algo para consumo calle, personal. En la calle. Claro. Mm. Porque si uno se pone a ver acá en Posadas nomás, los operativos de recorrida nocturna de la policía son así, salen a buscar a estas personas que están, o que pueden no estar porque hay muchos que deciden consumir y tienen su puchito en la mochila y no molestan a nadie, no joden a nadie y van caminando por la calle. Y por portación de rostro o por actitud sospechosa, que nadie sabe lo que es, los detienen, los requisan, arman causas penales, que van a terminar indefectiblemente en un archivo, porque ya los jueces interpretan, a partir del fallo Arriola del 2009 de la Corte, que se volvió a Basterrica. Basterrica es un fallo de la década del 80, que se cumplieron 30 años, fue uno de los mejores fallos en la historia institucional de la Corte. Es uh-huh. extraordinario cómo defienden garantías constitucionales consagradas en la Constitución, artículo 19, intimidad, la ley no tiene que meterse en cuestiones personales, es fantástico, y volvimos a eso con la Corte en el 2009. Y a partir de ahí la justicia sigue ese lineamiento de no perseguir al consumidor en determinadas circunstancias, y todas las causas que ingresan por ese tipo de cuestiones a la justicia terminan igual. El desgaste económico que genera una causa penal es a veces incalculable. Mm. Vos imaginate que una causa, cuando se previene en un sumario, aparte del gasto de hoja, tinta, laboral de los empleados, que en vez de atender causas importantes están atendiendo a estas pavadas, por decirlo de alguna manera. Vos sabés que yo te cedo todos esos costos, ¿no? Estoy dispuesto a pagarlos, todos los costos económicos. El costo en credibilidad en la cabeza de la gente hacia el aparato judicial, hacia la justicia, ese es enorme. Y lo que pasa es que la fuerza de seguridad, cuando previenen de esta forma, claro, juntan la cantidad de prevenciones que hicieron en determinada cantidad de tiempo, que generalmente son, qué sé yo, trimestrales, semestrales, anuales, a veces, y claro, al juntar todas se arma un paquete gigante de 200, 300, 400, 500 kilos de droga, un montón de gente prevenida, detenida, pero son todas por consumo. O por lo menos en un 60-70%. Claro. Numéricamente le conviene a la fuerza. Entonces esa es la imagen que da a la sociedad. Mirá cómo combatimos el narcotráfico y tenemos toda esta cantidad de droga secuestrada. Y la verdad que es en su mayoría por consumo y... Es un desgaste económico, pero enorme. Vos fijate que hacer una pericia química para determinar si una sustancia secuestrada es o no estupefaciente, en el caso de la marihuana, por ejemplo, una sola muestra cuesta entre 2.500 y 3.000 pesos. Una sola muestra. Mira. Y por cada gramo, o dos o tres gramos que secuestran de marihuana, se saca una muestra para peritar. Entonces, es incalculable. Una causa que indefectiblemente va a terminar en un archivo. Por Arriola. Cuánto sin sentido. Acá tenemos Silvia, una oyente fiel de este programa, con un aporte y una pregunta. Dice, buenas tardes, ¿hoy no hay desde el Estado un equipo o una política que persiga e investigue la inversión del negocio del narcotráfico en territorio argentino? Se han creado distintos mecanismos a partir de los cuales se contribuye a esta cuestión, porque lo clandestino genera un montón de plata para determinada y muy poca gente, y esa plata en algún lugar tiene que ser reinvertida. Hay un delito específico que es el lavado de activos, que con las recomendaciones del GAFI y un montón de cosas más, la Argentina hoy tiene un tipo penal de lavado de activos que es un poco más completo que el anterior. Tiene un montón de problemáticas también, un montón que daría para otro programa más charlarlo. Sí, pero es un tipo penal que está hasta cierto punto un poquito más completo y que uno puede recurrir. Ahora, es la UIF la que está detrás de eso. Claro, sí, hay organismos administrativos como la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, pero la UIF tiene un ámbito de aplicación enorme también y depende de los reportes que le generen los sujetos obligados para con la UIF. Y muchas veces nos generan esos reportes. Los famosos ROS, reportes de operaciones sospechosas. Los famosos ROS. Y en el caso, el mayor flujo de dinero en lavado proviene, o por ahí no tanto de la evasión, pero sí del narcotráfico, de la trata de personas, de esos delitos transnacionales específicamente, que son los que generan esos grandes recursos clandestinos, digamos. Eso después hay que invertirlo. Investigar eso a veces es muy difícil, porque la persona que lo hace trata de no dejar rastros y va distribuyendo también su dinero de la manera que... Va licuando. Lo va licuando y lo licúa mucho a veces. Claro. Que en la mayoría de los casos quizás está mezclado con su patrimonio legal y ahí también es complejo. Pero concretamente a la pregunta del oyente, es esto lo que hace el país. Digamos, tiene sus organismos administrativos encargados de los controles, que dependerá de las operaciones que... operaciones que le informen que resultan sospechosas bajo toda una serie de lineamientos. Y por otro lado está la Procuraduría General de la Nación, que tiene oficinas específicas que se encargan especializadas en asuntos relacionados con el lavado. La Procelac. La Procelac, por ejemplo, sí, que trabaja muy en conjunto con la Procunar, que es la Procuraduría de Narcocriminalidad. Y estos son los organismos que el Estado tiene destinados a dar pelea contra estas cuestiones que vienen ya después. Pero como viene después, ya el problema está. Lo que hay que hacer es siempre ir a la causa, siempre tratar de atacar a la causa de los problemas, porque la consecuencia tiene una causa. Sin duda alguna. Y si no atacamos la causa, la consecuencia va a estar siempre. A veces va a llegar tarde todo el tiempo. Lo que voy a decir es un comentario muy poco profesional, pero... A veces da la sensación de que hay muchas siglas, UIF, Procelac, Procunar, parecen todos medicamentos de un vademécum, ¿viste? Sí. Que se mezclan, se superponen, y pareciera como que esa maraña, no me gustan las teorías conspirativas, pero a veces uno piensa, toda esa maraña no estará hecha como para que la confusión generalizada sea tan grande. Sí, puede ser. Es como que el Estado se pone bobo y se pisa los cordones, digamos. Sí, es una muestra más de la poca claridad que tiene el Estado al adoptar decisiones concretas y específicas para dar combate a esto. Y lo peor de todo es que como combatimos al consumidor, como le caemos siempre, en esta especie de ataque al supuesto narcotráfico, mientras uno va contra el consumidor, por atrás le pasaron como 1.000.000 de kilos, sí, por un lado. Y por el otro, siempre estamos bajo el lema del flagelo de la droga. Y que el flagelo de la droga, y que el flagelo de la droga. Y bajo ese lema se han producido y se producen la mayor cantidad de violaciones a garantía de derechos constitucionales que todas las personas tienen. Es cierto. Y ahí hay una complicidad de todo el aparato de poder del Estado. Porque el Ejecutivo baja la línea a las fuerzas de seguridad para que hagan este tipo de procedimientos que son absolutamente avasallantes, no les importa nada. Se crean figuras dentro de la ley penal de estupefacientes que son muy poco claras, como el agente encubierto, como los envíos fictos, digamos, de encomiendas que supuestamente tienen droga, por sobre todas las cosas el agente encubierto. Contradiciendo un principio básico del derecho penal, que es que la figura penal, el tipo penal, tiene que ser claro y taxativamente claro delimitado. Claro y preciso. Y por otro lado, está la justicia, que en vez de controlar que esas garantías no se violen y en caso de que haya algo, lo haga ver, en muchos casos hace la vista gorda, en muchísimos otros casos deja que los procesos continúen bajo el lema de, y bueno, si ya está, ya está. Mira, secuestramos una cantidad de kilos de droga, que vamos a caer todo un procedimiento porque porque este no tiene testigo, porque este le apretó, porque este lo arreglamos, consiguió un claro. número de teléfono que de quién sabe cómo, que después intervenimos, allanamos una casa que no sabemos si era, nos extendimos en el allanamiento, claro, entramos a las patadas. Y las cosas no así no se solucionan. En este mar de confusión, criminalidad, falta de rumbo, falta de política, se acercó el doctor Marcos Chigal con una gota de luz para empezar a pensar. Esto fue una pastillita para empezar a lo pensar. Lo importante es esto, porque aparte, con todo el tema de ya el debate, por ejemplo, por el tema del aborto, que está instalado en la sociedad y que en algún momento esto va a salir, también se va a instalar el tema de la despenalización del consumo. Y esto es una cosa que tiene que instalarse y es una cosa que tiene que darse en el debate. No podemos seguir de esta manera. No podemos seguir criminalizando a personas que decidieron consumir. Sí, hay mucha ley en el interior de la intimidad de las personas. Sí, por supuesto. El Código Penal, que lo van a presentar ahora el Poder Ejecutivo el 21 de agosto, creo que es, ya incorpora dentro del Código Penal la ley de estupefacientes y trae recepta a Arriola con conceptos muy poco claros, despenalizando a los consumidores y al que cultiva, pero en el caso que lo haga para uso personal, y en el ámbito privado, nadie sabe lo que es ámbito privado. El ámbito privado puede ser acá, en la casa, puede ser en la calle, dentro de la mochila. Claro. Y deja siempre a la libre interpretación de un juez, que uno puede decir una cosa, el otro puede decir otra, y es un quilombo. Y en ese sentido, va a tener que ser un juez el que lo decida. Y si es un juez el que lo decide, la persona está sometida a proceso penal. Y ese es el problema. Y a un arbitrio personal, cuando la ley tendría que ser lo suficientemente claro. Y fíjate que 10 años después casi se recepta a medias a Arriola. 10 años después de que la justicia fue fallando de una determinada manera. ¿Cómo entonces nos cuesta? Es ¿cómo muy cuesta? Difícil así. Marcos, muchísimas gracias. Los datos de contacto de la Asociación Pensamiento Penal, para aquellas personas que quieran asesorarse, que quieran empaparse un poco más en este tema. Nosotros tenemos la asociación, tiene su página en internet, pensamientopenal.org. Ahí están todas las áreas dentro de la página. En Facebook también nos encuentran con Pensamiento Penal. Pensamiento Penal capítulo Misiones es concretamente donde estamos nosotros en la provincia. Y a partir de ahí están los links para las distintas áreas. La asociación tiene áreas que se encargan de temas en particular y puntual. Yo integro el área de política de drogas, después hay un área de niñez, claro, adolescencia y demás, área de género, y así tiene distintas áreas que van tratando temas en particular que hacen al derecho penal. Que hacen al derecho penal y a la gente. Y a la sociedad también. Claro, fundamentalmente. Gracias, doctor Chigal. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Nosotros aprovechamos entonces para decirte hasta mañana. Mañana a las 5 de la tarde nos volvemos a encontrar en lo que es el cierre del ciclo de CAE.